te coloca mi atrapa. Yo voy a ser el piloto en tu cama. Azafata, ella tiene algo que me mata. Será su movimiento erótico lo que me atrapa. Yo seré el piloto en tu cama. Cheque. Pasa dama pa' la casa, la taza para la masa. Traza caras en tu nalga, no aprieta, deja que salga. Fuma crepa en la terraza, no importa color ni raza. Pósalo, disfrútalo, la bomba hasta que estalla y no falla. Mira que yo soy de tu talla. Déjame quitarte con la boca la malla. Consumamos polvo pa' pasarnos de la raya. Calla, brinca y muerde, flaca. Sabe que me gusta tu porte, tu talla. Tírame que torba y nunca falla, yeah. Que no quiero aterrizar, mami, ven. Azafata, ella tiene algo que me mata. Será su movimiento erótico lo que me atrapa. Yo seré el piloto en tu cama. Azafata, ella tiene algo que me mata. Será su movimiento erótico lo que me atrapa. Yo seré el piloto en tu cama. En bomba, Arabian style, díselo, Master Limbo, esa canción es suicida, Johnny Boy en Hawaii, la verdad que...